distancia y le das una bolsa, y si no sabes si el costo-beneficio, perdió guita, vos decís, esta mujer perdió plata. Por más que tenga dos hijos, le lleva Néstor, y cada política. 15 días, además. Y es cada 15 días. Entonces, cuando uno ve esta circunstancia, bueno, dice, algo hay que hacer. No se puede dar estos alimentos y quedarse ahí. Y ya a partir del viernes pasado, gracias a una compañera, Marcela, que nos trajo como 3 bolsas con alimentos, con leche, fideos, arroz. En algunos casos los fortalecemos cuando se trata de alguna madre o sabemos que alguna familia está en situación casi extrema. Le damos capaz algún alimento de más y, bueno, ese tipo de cosas. Tampoco me gusta, poner en evidencia este tipo de solidaridades, ¿no? Porque no me parece que la cosa no pasa por ahí, sino siempre hay que... Si haces esto solo y no le reclamás al Estado, se termina siendo funcionada a este tipo de cosas. Bien. Lo que yo prefiero siempre es reclamar al Estado, no descuidando este tipo de cosas, pero hacer hincapié que es el Estado el que se tiene que hacer cargo de proveer bolsas de alimentos como la gente, de proveer útiles escolares, y ni que hablar de las netbooks, ¿no? Para que los alumnos puedan seguir estudiando. Ahora, esto que pone también en evidencia el compromiso docente. El compromiso docente, que no todas las escuelas lo tienen. Me parece que hay escuelas que establecen con la comunidad de cierto tipo de vínculos y hay escuelas que establecen vínculos completamente distintos, donde reina la desconfianza hacia el otro, etcétera, etcétera, porque todo esto de lo que hablé al principio también afecta a la comunidad docente. O sea, no es que estamos todos los docentes en la misma, pero hay comunidades educativas, colectivos docentes, como de los cuales uno se puede sentir orgulloso, como el colectivo de trabajadores gráficos, y sin ir más lejos, el colectivo que conformamos, me incluyo, pero si bien no participo muy activamente, de los compañeros de la escuela Padre Carlos Mujica de la Villa 31 de Retiro, que lo que hacen es impresionante también. Sí, ¿no? Sí. Hicieron colecta hasta de celulares. Sí. Para celulares a los pibes y puedan mantenerse comunicados. Así como, y seguramente la 6 del Quinto, y hay otras escuelas también. No todos, pero bueno. Pero me parece que esto deviene de una escuela que lee la necesidad de la comunidad. Si vos no lees la necesidad de la comunidad, lo único que haces es una escuela de puertas para adentro, lejos estás en armar este tipo de cosas. Néstor, el próximo viernes, se arman es por eso. Este viernes va a haber entrega de bolsones. Este viernes va a haber entrega de bolsones de 12 a 4 de la tarde, como siempre, el horario siempre, mejor dicho, de 12 a 4, aquellas familias que necesiten ropa, frazadas y demás, las pueden pedir, son escasas la mercadería que tenemos, pero bueno, nos estamos encargando de esto, de comprar algunos alimentos adicionales y también, como te dije antes, de útiles escolares que muchos chicos los necesitan y muchas familias te los demandan. Abrazo, Néstor. Un abrazo para vos. Un lujo, ¿eh? Néstor Rebecki, director de la Escuela Trabajadores Gráficos, que es parte de este mundo patricios, donde está la cooperativa gráfica, donde está la radio, donde está el Centro de Salud 46, que depende del Argerich, y la querida Escuela Trabajadores Gráficos. Todas las mañanas en La Gráfica. Punto de partida. Con agenda propia. 8:50 para comunicarse con Gráfica. ¿Cómo lo hacen, Manu Rivas? Al 11:50, 12:35, 89, compañero. Muy bien, me encantó los Cadillacs, para arrancar. Vamos ahora a conectar en un instante nomás a Horacio Robelli para hablar de economía. Se viene también Hugo Yasky, me dijo que después de las 9 lo sacábamos al aire. Hay varios temas para hablar con Yasky. Y también Walter Formento. Vamos a hablar de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. 10 grados la temperatura actual, 21 de máxima. Va a estar primaveral hoy martes. Mañana miércoles mínima 4, máxima 12. Va a arrancar el frío. Para el jueves, menos 2. O sea, vamos a arrancar el jueves con temperaturas bajo cero, máxima 12. El viernes, mínima de 1 grado. Así que, bueno, se viene el frescolari. Bueno, a ver, otras noticias. Detienen a 4 sospechosos por el crimen de la mujer policía en Quilmes. 4 jóvenes están acusados de haber participado del crimen de una oficial de la Policía Federal Argentina. Título de la agencia Telam. A ver, ¿qué más? Hoy escribe Morales Solá, en el diario La Nación. Dice, la Casa Rosada frente a una sociedad sin miedo. Como que ahora la oposición va a echar al gobierno, una cosa así. Bueno, comentaba esto de la deuda externa, etapa del cronista. Con el apoyo de BlackRock y los bonistas del 2005, comenzó la inscripción de canje de deuda hasta el 28 de agosto a las 6 de la tarde. ¿Qué tema, el de la deuda externa? El otro día, una frase que decía Manu Rivas, que no gané ningún campeonato mundial, pero ya tengo 3 renegociaciones de deudas, ¿no? Tal cual. Cosa de loco. Una cosa de loco. Horacio Robelli, ¿cómo le va? Querido amigo Lucas, bien, ¿cómo andas vos? Y saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Con ganas de pensar desde el campo propio, nacional y popular, porque sabés que recién veía en el cronista BlackRock, ¿no? Y pensaba que cuando salió Guzmán, que acordó el tema con los acreedores, que me encantó, el que mejor sintetizó fue el Diego, ¿no? Que dijo, gracias a Alberto y Guzmán por darnos este suplementario, porque claro, el partido continúa. Ahora, al día siguiente hizo un raid por los medios el señor Guillermo Nielsen, referenciado con Sergio Tomás Massa, CEO de YPF, y empezó a agitar, bueno, acá las naftas tienen que subir. ¿Me explicas por qué el hombre que está a cargo de YPF dice que tienen que subir las naftas? Bueno, YPF da pérdida porque dieron pérdida a todas las petroleras al caerse el nivel de actividad mundial. Se demanda menos combustible. Entonces vos tenés un fuerte costo fijo, la extracción, la manutención. Sí. Al petróleo no podés poner en cualquier lado. O sea, todo esto incrementa el costo fijo, vos tenés un costo fijo importante. YPF dio pérdida, pero también dio pérdida en mayor o menor medida a todas las petroleras del mundo, porque se cayó y se está cayendo el nivel de actividad. O sea, se demanda mucho menos combustible. Eso por un lado. Por otro lado, hay un hecho ya crónico en la Argentina, que es nosotros tenemos una diferencial de precio enorme. El precio que se fija a nivel internacional del digamos, los 161 litros de barril de petróleo crudo, se fija a través de lo que se extrae del Mar del Norte, o sea, que está en petróleo debajo de la plataforma marina, o sea, tienen que probar el mar para sacar petróleo. Ese es el costo más alto y, por supuesto, fija el precio de referencia mundial. Nosotros, por supuesto, no tenemos la productividad que tiene el Orinoco o que tienen los árabes, pero tenemos un costo mucho menor de extracción. Por eso que queríamos, se quiere explotar Vaca Muerta, porque sabe que siempre el costo de Vaca Muerta va a ser menor que el del precio internacional del petróleo. Hay que prepararse para esa situación, y entre mientras quieren enjuagar los rojos que tiene. Ahora, él piensa solamente en él. La nafta y el gasoil, sobre todo más que la nafta, pero todo el combustible, atraviesa transversalmente toda la economía. Si vos encareces, para cubrir el costo de ellos, vos encareces el precio del combustible, impacta sobre toda la economía, sobre todos los precios, por la producción, etcétera, etcétera. Sube el precio de los alimentos en el marco de la pandemia, digamos. Es una locura. Claro. Por eso el gobierno lo frenó. Tengo entendido que el no avance, porque hubo una campaña de ya se toma la decisión, ¿no? Como que aprietan el gobierno no avanzó, pero se hablaba de un 7%. Bueno, está bien. Y vos me querés decir, no sabemos cuándo lo va a aplicar. Pero ¿cuál es el problema? Hoy, ¿cuál es el problema troncal que tiene Argentina desde el punto de vista nacional y popular? El problema troncal que tenemos nosotros es que los salarios, por ejemplo, yo tengo los datos de junio. El salario promedio en junio fueron, estoy hablando para el sector privado, o sea, sí. Estoy hablando para el sector privado, 7.200.000 personas, el salario promedio fue en junio de 58.000 pesos. Quiere decir que en la mano eso da 48.000 pesos, neto de bolsillo 48.000 pesos. Uh-huh. Y la canasta básica total de junio fue de 43.811 pesos. Si el salario promedio neto de bolsillo de 48.000 pesos y la canasta básica total, para no ser pobre, una familia con dos hijos, que dice el INDEC, es de 43.811 pesos, te das cuenta que muchos trabajan y no pasan el umbral de la pobreza. Si vos encima aumentás el combustible, provocás mayor aumento de los precios, uh-huh, y movés una nueva caída del poder adquisitivo del salario. Vos lo que tenés que hacer en este momento es al revés, tenés que tratar de hacer todas las medidas habidas y por haber para recomponer el poder adquisitivo del salario. La única salida estructural y consistente que tenemos es si fortaleces el poder adquisitivo del salario y empleas más trabajadores. Mayor masa de trabajadores y mayor salario, eso fortalece el mercado interno y puede vender al mercado interno. Esa es la fórmula. En la época de Kirchner se vendía 1.000.000 de automóviles y hoy se venden 200.000. O sea, te das cuenta que la caída de te digo automóviles porque es lo más aberrante, también te podía hablar de construcción. La caída es sideral. Vos, para poder reconstruir esto, tenés que aumentar la capacidad adquisitiva del salario. Y no lo vas a hacer aumentando el combustible. Te llevo a otro tema, el dólar. Se puede comprar dólar, el ahorrista, por persona, $200 por mes. ¿Tenés los números de la cantidad de gente que compró el último mes, de cómo fue ascendiendo? Sí, mira, vos tenés 3 millones, en qué perdón, es un poco menos, pero 3 millones de personas que están comprando estos $200 por mes que le permite el gobierno. Y pagan el impuesto país, que es un 30%. Uh-huh. Lo ves por la recaudación también, porque una cosa que creció en la recaudación, mientras todos los impuestos se caían, el que creció fue este impuesto país que se creó con la emergencia económica. Este impuesto país, que es el impuesto o al turismo, es un 30%. Es lo que también refleja que esa venta es verdad, que no hay, son datos totalmente coincidentes entre lo que dice el Banco Central, lo que dicen los bancos y lo que dice la recaudación. O sea, acá estamos ante un problema muy grave porque la gente cree que el dólar, la única manera, ¿dónde se basa la gente? Hay muy poco dólar de libre disponibilidad. Vos tenés 43.000 millones de dólares en bruto, pero la verdad es que casi 20.000 son swap chino. O sea, cuando vos te pones a hacer la cuenta, te deben quedar 10.000, estoy hablando de números gordos, pero sí. 10.000 millones de dólares de libre disponibilidad, que no es nada. Y sin embargo, vos tenés superávit comercial. Vos estás teniendo un terrible superávit comercial. Se supone, uno quiere suponer que es que acordada la deuda, acordado, ya dijo ayer, cuando se presentó ante la SEC, el ministro Guzmán presentó ante la SEC el plan finalmente acordado, porque el 6 de julio había presentado la propuesta, pero el finalmente acordado con los principales acreedores, entre los cuales está BlackRock. Sí. Se supone que con esto se va a sacar la presión del tema cambiario. Sacándose la presión del tema cambiario, la oferta es mayor que la demanda. Vos tenés superávit comercial, está la economía parada y seguís vendiendo alimentos. Claro. Entonces tenés superávit comercial, se supone que ese ingreso, ese flujo de dólar, va a mantener el tipo de cambio. A esto apuesta el ministro Guzmán. Por eso que no pusieron más restricción a estos $200. Ahora, yo personalmente creo que había que dejar la venta de $200, pero el impuesto país había que llevarlo al 80%. Si el dólar paralelo está a 132 pesos... Empatarlo con el dólar ilegal. Claro, aumentar, que vos querés comprar dólar, bueno, pero pagar un 80% del dólar al Estado. El Estado se hace recurso y vas a ver cómo se... En la que juegan las dos, le aumentás el precio del dólar de turista y a su vez tenés el hecho de que se va a notar el superávit comercial porque va a haber menos presión cambiaria. Entonces, hoy que tenga el Banco Central 10.000 millones de dólares, saben que lo va, en vez de perder, lo va a recomponer con el superávit. No, pero aparte vos tenés una gran cantidad de comunicadores en los medios comerciales que te dicen, comprá lo oficial, vendelo en el ilegal y te haces te haces un negocio, digamos. Siempre existe este mecanismo porque los bancos ganan con este mecanismo. Porque de los bancos ganan 10 pesos por 10 pesos por cada 100. O sea, venden la Twitter y ganan 10 pesos entre el tipo de cambio comprador y vendedor. El spread, el margen que tiene es ganancia pura. Y encima después ellos son los que compran y venden en el mercado paralelo. Hay todo un negocio, un grupo que se está beneficiando y que hay que descomprimirlo. Para descomprimirlo, el gobierno actúa macroeconómicamente. Por un lado, acuerda externamente lo que va a sacar la presión cambiaria. Y por otro lado, yo creo que habría que cobrar, que aumentar el impuesto país para no desalentar la compra. Si quiere comprar dólares, comprarlo, pero pagarlo al precio.